En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y del séptimo arte pasamos al artista, Martín Espósito, DJ. Muy buenas. Muy buenas noches, aquí estamos, peleándonos con internet y con las DNS, que no hay manera de acceder a ninguna página web. Nos decía ahora nuestro amigo de informática, oye, pues si os sabéis las IPs, si os sabéis la dirección directamente, digo, me está complicado. Podéis saber la de la entrada, la de... Pero el correo, por ejemplo, vete a saber. Así que nada, estamos ahí con los problemillas de internet. Sí, pero eso no quiere decir que no nos escriban, ¿eh? Que no nos escriban. No. Podemos, seguimos respondiendo a vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es. Que no llega hoy, llega dentro de 10 minutos o 2 horas. Llega seguro que los SMTP y el POP va de maravilla. O sea, podemos enviar y recibir. El servidor SMTP y el POP y el ROC. Para enviar y recibir no falla. Lo único es para ver páginas web, pero no pasa nada. Está todo el trabajo preparado, o sea que lo malo va a ser la gente que entre a partir de ahora, claro, por la mañana. Pero bueno, esa será otra historia. Como otra historia fue, por cierto, el martes, tenemos que felicitar a Ana Belén, que fue su cumpleaños. Estuvimos ahí en el Teatro Gran Vía viendo cómo actuaba y llevaba al escenario su último álbum, Anatomía. Que por cumplía cierto, 18. Sí, 18 más 1, más o menos. Y muy seria, muy seria, se ciñó mucho a su último trabajo. Incluso una señora que le pidió la puerta de Alcalá y dijo, esa no la va a escuchar usted esta noche. Nos quedamos ahí un poco, todos ahí un poco serios, clavados, y luego trató de atenuarlo diciendo que le faltaba su partener y bueno. Yo creo que estaba Víctor Manuel esperándole para cenar en el restaurante diciendo, no, pues mi mujer me ha dicho que ya venía, que ya recogía los bártulos y estaba en camino. Sí, pero es que ya es de hace unos añitos la canción también de aportar Alcalá. Sí, es como si iba a dar un concierto más y él le sigue pidiendo el la, sí, ¿no? También, pero ¿qué sería de Martes y Trece sin sus encanadillas? Bueno, por cierto, ya hablaremos con Millán, un saludo desde aquí, sí, tenemos una entrevista por ahí. Ah, sí, pues sí, vamos a estar con Millán, muy bien. Pero esta ocasión, permíteme que esta semana comencemos recuperando otra entrevista a Isabel Ordaz, que dejamos pendientes hace 7 días, y aprovechamos para dedicarle esta agenda, pues se recupera en estos momentos de una intervención quirúrgica, así que le mandamos mucha fuerza y mucho ánimo para que se recupere lo más pronto posible. De momento, eso sí, debemos decir que la obra de Miguel Miura, que estaba interpretando en el Teatro Fernán Gómez y sobre la que versó la charla que mantuvimos con Isabel, ha sido suspendida. En cualquier caso, sobre teatro, sobre sus comienzos, sobre su última obra, esto fue lo que nos contó Isabel hace tan solo 10 días. Yo tenía 23 años, o 22, 23, quiero decir que ya estaba intentando, trabajaba de secretaria, quería hacer psicología. Me matriculé en la Facultad de Psicología, o sea que di unos cuantos tumbos antes de pensar que por qué no luchar por los sueños, ¿no? Y cuando descubrí que el teatro podía llegar a ser una pasión en mi vida, pues luché por ella. ¿El teatro es el leitmotiv de tu vida? A mí me gusta hablar de oficio, porque los oficios son hermosos, nos hacen ser mejores personas, es un instrumento para estar en el mundo, para conocernos, para conocer a otros, sea cual sea, ¿no? Te hace tener amor por lo que haces. Gracias a Dios tengo trabajo y soy muy curiosa, me gusta investigar, conocer más todos los secretos de este trabajo, y entonces pues sí, ocupa bastante, digamos que me caracteriza. Claro, porque siempre ha sido compaginando televisión, sí, pero teatro. Es que hace con el cine, sí, pero teatro, ¿no? Hombre, yo creo que es como debía de ser. No hay por qué elegir, no hay por qué escoger una cosa en detrimento de las otras. Yo creo que la profesión se desarrolla en distintos contextos, en distintos formatos. Y entonces, bueno, pues la televisión es una gran fuente de trabajo para los colegas, para mí, para este oficio. Y luego el teatro es como, digamos, las mimbres, la raíz, la cuna de este arte, ¿no? Y el cine pues tiene todo lo que tiene, la magia y... Bueno, ya te tenemos en el Teatro Fernán Gómez. Me ha resultado pues un desafío. Como actriz, el personaje mío se llama Mercedes, es la protagonista de este caso de la mujer asesinadita. Es un texto lleno de comicidad, de talento y y de mucha poesía, mucha más poesía de la que yo pensaba que Miura. Pero claro, los autores cuando son clásicos, porque ya estamos hablando de un clásico contemporáneo, sí, el señor Miura, pues más allá del brillo de un momento, de una época, pues siempre el tiempo le respeta, y en este caso yo creo que es por la poesía. A mí me parece que tiene mucha poética Miura. ¿Qué hace un indio americano en un lío de faldas? Ese es el elemento extraño que viene de fuera, desestabilizador, y que se termina convirtiendo en una especie de sueño o de ideal de la protagonista de Mercedes, porque vive un poco enclaustrada o aprisionada en una jaula de oro. Digamos que es un poco el desencadenante de todos esos sueños y esos ideales y esas ganas de vivir que Mercedes tiene, pues se encarnan en él, se podrían haber encarnado, pero también es la metáfora de una vida más en libertad y más creativa, ¿no? Y entonces, pues, ese es el indio, el yankee, que se termina enamorando y que desgraciadamente terminan no pudiendo vivir en este mundo, al menos ese amor. Claro, ahí está esa línea, realidad, sueño. No es ningún sueño, ¿no? Formaste parte de los mundos de Yupi. Ahí está el mundo de Yupi. Ahí estuviste, formaste parte. Sí, no, me dejan con la boca abierta. Es otra forma de hacer teatro, ¿no? Sí, claro. Para niños. Para niños, era un programa infantil, pues han pasado ya por lo menos 15 años y yo estaba todavía haciendo arte dramático, estaba estudiando y me salió este trabajo y dije, pues nada, pasaba más hambre que un tonto y entonces pues fue mi primer trabajo remunerado. Bueno, pues ahí está el mundo de Yupi, hablando con musiquita, ya vamos casi a terminar. Sí, pues nada, un saludo a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos. Estoy encantada que os acordéis de mí y más para, bueno, pues para hablar de teatro y aunque haya sido poco tiempo. Aunque haya sido un ratito nada más. Bueno, pues ahí estaba Isabel Lordaz. Recordamos, repetimos que todas las funciones han sido suspendidas y desde aquí, Isabel, recupérate muy pronto. Muchos ánimos. Por supuesto, muchos ánimos, Isabel Lordaz, a La Hierbas, en esa serie tan fantástica, y ahora estaba con esta obra, con el caso de la mujer asesinadita, pero que esperemos que se recupere y que todo vuelva a la normalidad dentro de muy pocos días. Tiempo también ahora para el mundo del cómic. Con Raúl Sogún, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Buenas madrugadas y también además con recuerdos y ánimos. En este caso, no para un grande de la escena, sí para un grande del mundo del cómic, que está pasando malos momentos. Exactamente, quiero dar un abrazo desde aquí a Jim Collan, uno de los autores que junto con Mark Bookman, que hizo que Drácula tuviera su formato y nos diera uno de los grandes iconos del cómic. También he estado trabajando en Conan, X-Men, y bueno, pues ahora mismo está pasándolo mal con una enfermedad hepática. Además, como curiosidad, pues bueno, al ser siempre antes de la época de los 80, el tema de los originales, los royalties, no estaba como debiera, y bueno, no es que esté excesivamente sobrado de dinero, y bueno, pues para ayudar un poquito a pagar lo que es la factura del hospital, pues bueno, se están celebrando ventas originales a través de su web, a través de la web de Marvel. Se están reeditando sus obras firmadas por grandes autores, entre ellos Stan Lee, gente como Jim Lee también. Pues bueno, aquel que quiera acercarse y quiera donar, quiere incluso mandar mails que él está leyendo de manera normal, pues siempre está ahí en la web de Jim Collan, jimcollan.com. Es mejor que se acerque a la gente a verlo, a descubrirlo, que bueno, siempre están por una buena causa. Jim Collan, la verdad es que, bueno, que tantas y tantas veces se repite esta historia, ¿no? En las, las empresas y las editoras norteamericanas que hacen cómic se frotan las manos con él y él, sin embargo, tiene que frotárselas para encontrar algo de dinero. Exactamente, ya lo comentamos con el tema de Superman, que quizás ha sido lo más flagrante, ¿no? El que los autores, pues bueno, lo pasaron bastante mal en sus últimas etapas y bueno, tuvo que ser un autor, en este caso Neil Adams, que aun con todo su mal mal café que tiene, fue uno de los que luchó por los derechos de los dibujantes, de los guionistas, de los propios autores, para que se reconocieran. Y bueno, pues gracias a ese pasito, poco a poco van tomando forma. Y bueno, pues hay que entre todos ayudarles. Hay que reconocer en este caso que los autores de cómics se han volcado todos en su ayuda. Y bueno, pues hay que reconocerles también que a día de hoy, gracias a Dios, a día de hoy, la industria se une para ayudarse unos a otros. A Jim Collan es a la persona a la que hay que ayudar ahora. Y bueno, esperaremos noticias sobre su estado de salud en las próximas semanas contigo, Raúl. Hoy vamos a analizar la figura de otro grande. Se marchó hace pocas semanas Will Elder, el creador de una de las revistas satíricas más importantes de la historia. Exactamente, de la revista Mad. Fue uno de los 5 dibujantes que le dieron forma a la primera Mad. Y bueno, la verdad es que tiene un anecdotario muy rico, porque incluso participó en el Día D. Sé que dentro de un ratito comentaremos también cómo va un neoyorquino, de los típicos chistes y los payasos de la clase, por decirlo así, cómo llega a ser parte importante del Día D. Del Día de hoy, después parte importante del mundo del cómic. Una historia curiosa y una biografía verdaderamente apasionante, la de Will Elder, que dentro de tan solo unos minutos repasamos contigo, Raúl. Eso es. Y tiempo, Martín, para las novedades musicales de la semana. Una semana que viene con toda la resaca de Eurovisión. Uh-huh, así es, sin dilación, vamos una semana más a repasar en esta agenda cultural, pues las novedades musicales. La Internacional la protagoniza una cantante que nació en Tessenderlo, un municipio belga ubicado en Flandes. Representante de Bélgica en Eurovisión, en este caso Eurovisión 2006, Atenas, con la canción Jet Adore nos presenta ahora su cuarto trabajo llamado Free, Libre. Su carta de presentación es este Ella, el la. Se trata de Kate Ryan, que se dio a conocer internacionalmente en 2002 con su versión de Le Chanté, un poquito de música dance en esta noche, bueno, madrugada ya de domingo. Canción compuesta por el francés Mylène Farmer en aquella ocasión, en 2002, con el tema, con este que escuchamos, no, por supuesto, en el Le Chanté de 2002 alcanzó doble platino en Bélgica, disco de oro en Alemania. El segundo álbum que publicó, Stronger, fue distribuido a gran escala, se vendieron más de 1 millón de copias en todo el mundo, y en esta ocasión, ahora sí, la canción que escuchamos, se trata de un tema de la diva Franz Gall que dedicó a Ella Fitzgerald en su álbum Babacar. Kate rescata este tema junto a otros 12 que a buen seguro se bailarán en un verano que parece no llegar. Por cierto, entre los 13 temas que se van a publicar hay uno en Spanglish, mitad español, mitad en inglés, Tonight We Ride, No Digas Que No, en el que ha colaborado la siempre radiante y bella Soraya. Bienvenidos al Centro de Experimentación Vocal Magna. Hoy en nuestro laboratorio estamos investigando con un nuevo sujeto. Bueno, ahí está la presentación hecha. Se trata del alicantino Ignacio Nacho José Fornes Olmos, nombre artístico Nach. En tres fases. Y por favor, no intenten hacer esto en sus casas. Fase de la experimentación número 1. Nivel de dificultad 6. Vocal A. Trabaja, plasma las palabras, haz las balas, atrapa ráfagas, sal, machaca cada sala, ladra hasta rasgar la garganta. 13 años cantando como MC, Nach nos presenta su cuarto LP con efectos vocales que encontraréis en Un Día en Suburbia. Tal y como estáis escuchando, sus efectos vocales suponen escoger una letra y construir sentencias utilizando únicamente palabras con dichas letras. Tras tantas caladas, tantas almas traspasadas para alcanzar la calma, tantas pájaras, Nach manda fantasmas al Sahara, charlas baratas, taladran hasta dar arcadas, parrafadas. Me recuerda la época de pequeños de Fernando VII cuando usaba pantalón, que la ibas cantando con la vocal. Con la A. Con la A, todo lo que le sale. Entonces lo junta, lo canta, versos. Eso es, luego viene la O. Y como parece que rima. Muy bien. E. Tremendo. Las vocales trabajo. Se las sabe fenomenal. No falla. En 2000 publicó su primer trabajo, En la brevedad de los días, donde el primer single, basado en hechos reales, se convirtió en un verdadero hit del hip hop nacional. En 2003 nació Poesía Difusa, para un año más tarde, en 2004, acabar poniendo música a la Liga Profesional de Baloncesto, a la ACB, siendo Juega el tema oficial de la temporada 2004-2005. Ya en noviembre de 2005 se puso a la venta su último trabajo hasta esta semana, Ars Magna Miradas. Mira, estamos en la O. Lo corroboro. Todo. Pero, ¿y con la U lo hace? No, la E, al parecer es la más complicada. Es que la U es más difícil. Claro. Como lo tenía difícil, este tema, dice la U, la tacho, la e, la O, ¿no? Las abiertas. Claro. Son las vocales abiertas. Yo creo que ya, ¿no? Sí. Ha renacido Rimbaud. No, por Dios. Como yo costoso, no torco socorro, os soplo como polvo, os borro bobos, os broto dolor por todos los poros, provoco ojos rojos. ¿Te ha gustado, Bruno? Estás aquí bailando encima de la mesa, vamos. Sí. Lo que es cruel es que teniendo a Metallica, teniendo a Nightwish, teniendo a Within Temptations, Martín no sea capaz de ponérnoslo. Ahí, sobre ahí, todo ahí, lo de Madrid. Ahí. Nada. No, pero hay que hacer, y dentro del mundo del hip hop, en serio. Y yo creo que MC, cuando firmaba como MC, hacía cosas, alguna cosa hizo interesante, en mi opinión. Uh-huh. Pero la verdad es que dentro del mundo del hip hop sí que hay temas que a mí me gustan, ¿no? Y hay gente que está haciendo cosas muy muy distintas y que, bueno, es un estilo de música que tiene su historia, tiene su particularidad y su mensaje, que además es verdaderamente interesante en muchos casos, ¿no? Pero... Y poca cabida también en emisoras. Es verdad, sí, y por eso es estupendo que... Tiene más artistas como los que ha mencionado Raúl, casi, que sí, hip hop. Sí, por supuesto. Y luego, esa cabida que no tienen en emisoras nacionales, sí lo tienen en las tiendas de discos, porque en algunos casos con ventas extraordinarias, con éxito en todo el mundo, los Violadores del Verso, paisanos, zaragozanos... Número uno. Exacto. Sin que apenas se oigan en emisoras nacionales. Mm-hmm. Sí, también hay que reconocer, yo a nivel personal, SFDK quizá tenga... En la zona de Sevilla, ¿no? El truco de jugar también con letras y títulos de películas y de propias canciones está bastante curioso, y lo mejor es que los puedes ver en concierto y es un lujo. Uh-huh. Por eso, por supuesto, y es diferente, es música, al fin y al cabo. Y el mundo del cómic nos reserva historias y biografías apasionantes. Desde luego, la de Will Eller lo es. Antes nos has mencionado algún dato, estuvo en ese día D, participó en esa guerra mundial. Vamos a contar algo sobre este creador, este hombre importantísimo, uno de los fundadores de la revista satírica Mad, pero algún dato antes de pertenecer a ese mundillo, para que, bueno, nos vayamos situando en contexto, Raúl. Pues nos situamos, nació en Nueva York, estudió en lo que es el Instituto de las Artes y las Letras en Nueva York, donde se juntó con Kaufman, el quizás guionista, el cabeza visible también de Mad. Lo que pasa es que, bueno, en un principio empezó como entintador, le vino la vis cómica desde bien jovencitos, como hemos comentado antes. Entonces, bueno, supuso que la manera de entintar, el poder copiar y calcar cualquier estilo de dibujo, le dio una oportunidad tremenda para poder moverse, y empezando por la editorial EC, lo que la posteriormente se convirtió en una de las de DC. Entonces supuso un gran paso que se vio truncado por la Segunda Guerra Mundial, en la que fue reclutado y entró a formar parte del equipo de ingenieros topógrafos del día de los que lo organizaron las avanzadillas principales, que fueron preparando el terreno donde desembarcar, donde elegir y dónde ver exactamente las mejores zonas de desembarco, con lo cual, pues bueno, pasó de entintar a entintar dentro de mapas. Y después, una vez que finalizó la Guerra Mundial, pasaron los años, y ahí sí que ya se convirtió en un personaje muy importante dentro del mundo del cómic. Exactamente, en 1952 fue cuando apareció el primer número de Mad. Bueno, pues su amigo Kaufman estaba buscando jóvenes autores que pudieran tener varios estilos, que pudieran parodiar y sacar de crítica social y política de todo lo que les rodeaba, incluso de los propios cómics. Quizá una de las sátiras más importantes que tuvo Elder fue con Terry y los Piratas, quizá uno de los grandes iconos en aquel momento, y bueno, tuvo en su haber el empezar a meter una tendencia que a día de hoy no nos resulta nada extraña, y sin embargo, bueno, nos divierte mucho, que es el tener chistes en segunda y en terceras partes. Tú creas una viñeta, un gag, y luego por detrás tienes, pues en el caso, por ejemplo, de Ibáñez, el ratón haciéndole alguna jodida al gato, o bien tienes siempre algún elemento por detrás que te llama incluso más la atención que el propio gag. Un segundo plano, ¿no? Exactamente, el segundo plano, y lleno de incluso de guiños políticos, de claves privadas y de chistes, incluso de parodias propias de sus amigos y conocidos. Con lo cual, a día de hoy nos parece muy curioso, pero en los años 50, pues bueno, costaba un poquito más el hacerlo. Y después se adentró en el mundo del, en determinado mundo del cómic, colaboró con Playboy, creo que fue, y fue víctima de la censura, aunque no tiene nada que ver una cosa con otra. Sí, es curioso, porque en un principio que hizo un proyecto para Playboy, Hugh Hefner le gustaba mucho más, y bueno, pues les pidió un proyecto que no terminó de cuajar, entonces a cambio de eso les propuso el crearles una revista propia para que pudieran explayarse. Aunque bueno, solo duró un par de números, eso sí, el primer título fue Help, dedicado a los Beatles, que lo aprovecharon. Y bueno, como comentabas, el tema de la censura fue uno de los que provocaron que el Comics Code llegara un poquito más hacia adelante y estuviera durante 20 años asentados. Lo más curioso es que en ningún momento de la obra que le retiraron se ve nada demasiado erótico festivo, no hay ninguna imagen que pase de sugerente, sin embargo, la picaresca, todo lo que insinúa en sus textos, las maneras y las expresiones, bueno, pues en su momento causó muchísimo revuelo y le retiraron la historia Good Man Goes to Playboy, que se puede ver vía internet, lo tienen abierto al público, para que la gente se pueda aprovechar y verlo, porque es muy curioso como algo que no es erótico, que no tiene ninguna connotación, es capaz de levantar revuelos. Fue uno de los que estuvo censurados en un principio y bueno, los que dio pies por el lenguaje teóricamente soez, aunque a día de hoy realmente es muy relajado para los gustos actuales. Y justo hace dos décadas decidió ya tomarse un descanso a medias, pero ya digamos que hasta ahí había llegado lo mejor de su carrera. Sí, exactamente. Bueno, a día de hoy, bueno, hasta que falleció trabajó en especiales derivados de series tipo Mad, ha trabajado también en películas con Mel Brooks en lo que es Historia de las Galaxias, haciendo gags, metiendo diseños, sale en una de las escenas, aunque no está acreditado en los títulos, y realmente se dedicó también a enseñar y a mostrar cómo es el humor gráfico y el humor político, porque es una cosita que Mad ha trabajado mucho en ser una crítica de toda la sociedad norteamericana, y bueno, pues también, ¿por qué no?, el dar un poquito más allá, el ir un pasito más para allá para que los políticos incluso, pues bueno, vieran cómo son y cómo actúan en lo que es la propia sociedad. Luego también comentar como último dato que la imagen típica y tópica de Matt, el chaval pecoso con su gran sonrisa y sus orejas, pues bueno, creó un retrato para poner cada uno el nombre ahí y fue una de las imágenes icónicas, el encargado de realizarla. Es decir, que estamos hablando de una persona importantísima, un personaje importantísimo en esa historia del mundo del cómic, el creador de la revista Matt, que falleció el pasado día 15, víctima del Parkinson, un hombre importantísimo, como decimos, para esta sección, importantísimo para todos los aficionados al mundo del noveno arte. Martín, tiempo para las hojas del calendario. Eso es. Situarnos en el 2005 todavía. Vamos a recuperar las hojas del calendario, los últimos meses del año 2005, noviembre y diciembre, en los que veíamos, por ejemplo, destruir ese dedo de Dios por el ciclón Delta en las Islas Canarias, y además vimos también despegar la primera sonda europea con destino a Venus. Por cierto, hace unos días la Venus Express detectaba grupos de hidroxilos en la atmósfera, lo que ha demostrado a los científicos que Venus se parece a la Tierra mucho más de lo que se creía hasta ahora, ¿eh? Nosotros, la NASA, mirando hacia Marte. Y Europa a Venus. Presente, pasado, futuro entrelazados, como en el caso de Sarkozy, entonces ministro de Interior francés, pedía que se expulsara a todos los extranjeros relacionados con aquella ola de protestas que ya, recordaréis. Ya tenía la obsesión entonces. Sí, sí. Ahora está a punto. Sí. No. No piensa en otra cosa. Nada, que se les expulsara. Entre Carla Bruni y eso. De todas formas, entre que también, por otro lado, Berlusconi en Italia. Sí, sí, se dan ánimos unos y otros. Entonces, nos están acotando, ¿eh? Sí. Lo están poniendo muy difícil. Se junta el hambre con las ganas de comer. El caso es que ya entonces, en el año 2005, pedía que se le expulsara aquí medios extranjeros relacionados con la ola de protestas, disturbios callejeros que se desató con la quema de coches noche sí, noche también en París. La que se desató en nuestro país, afortunadamente, no tenía componentes incendiarios, porque de haberlos tenido, habría saltado todo por los aires al haber entre los contendientes gas. Recordamos ese enfrentamiento entre Endesa y Gas Natural. Todo ello regado por una supuesta condonación de la deuda al PSC por parte de la Caixa, lo que puso en la cuerda floja el cargo de ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla. Tampoco podemos olvidar la aprobación de tramitación por parte del Congreso del Estatuto Catalán. Otro ministro, el de Defensa, José Bono, acudiría a Venezuela días más tarde para cerrar la venta de 4 patrulleras, 4 buques y 12 aviones, entre críticas de Estados Unidos. Críticas las que reciben las corridas de toro, aunque al final nadie acaba preso. Digo esto porque probablemente recordaréis cómo en 2005 la Guardia Civil detenía a 7 personas en una finca de Monterrubio de la Serena, en Badajoz, por organizar y participar en un safari ilegal en el que se mató a un tigre y los animales se adquirían en zoológicos y se soltaban en la finca para abatirlos. Desde luego. Animales, total. Otros animales de cuya muerte por abatimiento se hablaba también hace 3 años son los osos polares. Hasta 20 ejemplares nadando y 4 muertos fueron encontrados en aguas del Ártico por el creciente deshielo del polo, un cambio climático que cada vez acaparaba más titulares. Así, por ejemplo, en nuestro país era noticia que una vivienda nueva consumía un 40% más de recursos energéticos que una similar en Francia. Y hablando de recursos hídricos, en este caso, otros asuntos que como meandros iban y volvían a ser noticia, podemos mencionar como China reconocía la primera muerte debido a la gripe aviaria, al presidente iraní, que atacaba verbalmente a Israel, o Pinochet, que aún tardaría en morirse 1 año y que era condenado por evasión tributaria, falsificación de pasaporte y documentos oficiales, quedando bajo arresto domiciliario. Pero si estaba malito. Sí, ya. Al año diciembre de 2006. Llegaremos. Por cierto, para quienes precisamente pasan tiempo en casa y con el televisor encendido, nuevos canales. El 30 de noviembre, en nuestro país, comenzaban oficialmente las emisiones de las cadenas beneficiadas por el gobierno con licencias de televisión digital terrestre. Entonces comenzaba la emisión de 18 canales de cobertura nacional en abierto y gratuitos. Y entonces otro medio de comunicación, entretenimiento y formación, como es Internet, superaba los 1.000 millones de usuarios en el mundo. La red de redes en la que nos encontrábamos investigaciones sorprendentes como aquella que realizada por investigadores franceses que decían haber descubierto un nuevo culpable de la debacle del ejército napoleónico en el frente ruso. Seguro que lo recordáis porque en la tertulia Zona Cero se trató este tema. Los piojos corporales, portadores de los parásitos del tifus y la fiebre de trinchera. Precisamente para el no debilitamiento de la salud, otra batalla estaba por ganarse. La ley antitabaco se aprobaba en España el 26 de diciembre. Entraría en vigor con el año nuevo. Acababa así 2005, el año mundial de la física fijado por la UNESCO, para dar paso al año internacional de los desiertos y la desertificación, además de conmemorarse los 250 años del nacimiento de Mozart. Hasta cervezas con su imagen se comercializaron. Alza tu cerveza, brinda por la libertad, me vivente de fiesta, el infierno es este bar. La Posada de los Muertos. Este sencillo introduciría al mercado Gaia 2, el disco de Mago de Oz que se publicaba en noviembre de aquel año 2005. Año 2005, que vería desaparecer un 19 de diciembre a Papucci. Te has perdido el rumbo, escúchame. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es... Julio Iglesias Puga, Papucci, que fallecía en ese año 2005, un personaje absolutamente entrañable, indiscutiblemente entrañable. Bueno, pues para terminar esta semana, no podemos dejar de invitaros a acercaros por la Feria del Libro de Madrid, 67ª edición, por la que pasará Bruno Cardeñosa con su última obra, Mentiras Populares. Bueno, y otros muchos autores. El domingo que viene estamos ahí a las 6 de la tarde, creo que es en la caseta 137, con esas Mentiras Populares. El domingo que viene. Los dos domingos que vienen, ahí estaremos. Los dos domingos en la misma caseta, en la 137, a las 6 de la tarde. tarde y bueno, pues para compartir minuto, charla y tertulia con todos los que se acerquen para, bueno, y para echar una firma de esas mentiras populares. Entre las novedades, por cierto, de este año también han destacado los libros acuáticos. No sé si habéis leído algo o si habéis encontrado alguna, habéis paseado por allí. El caso es que han puesto algunos ejemplares. Que llueve mucho también, sumergidos. Este fin de semana, claro, ha llovido mucho. Ya saben, eso, ¿no? Ya saben que si es feria del libro en Madrid, pues llueve. Dicen, bueno, pues sacamos los libros impermeables para que los puedan leer incluso si llueve. Me parece paraguas, bien. Así que nada, han puesto algunos ejemplares incluso sumergidos en unas peceras para deleite de los curiosos que se acercaban a tocar sus satinadas y empapadas hojas. Aunque hasta el próximo fin de semana, precisamente, mira, el próximo fin de semana, Bruno, además de visitarte, que echen un vistazo a estos libros acuáticos. Se pondrán a la venta al precio de 11,50 euros. Además, ha habido un recuerdo especial para Juan Ramón Jiménez en el 50 aniversario de su fallecimiento, con una mesa redonda celebrada en el pabellón Círculo de Lectores. La que tampoco faltará a la cita será Laura Gallego, la J.K. Rowling española, la que no ha faltado porque ha sido todo un éxito, creo. Hoy han estado por allí miles de jóvenes, bueno, cientos. Es tremendo las cantidades de muchachos, ¿sabes? Y de personas adultas que siguen los trabajos de Laura Gallego. Citaban desde Ávila, Lugo, Madrid, Cádiz, Murcia. Dos velas para el diablo, es como se llama su último trabajo. Narra la historia de Kat, una adolescente que desde pequeña sabe de la existencia de ángeles y demonios y que tiene como misión averiguar el motivo de la muerte de su padre, asesinado en una gasolinera de Polonia, encontrar al demonio que lo hizo y vengarle. Bueno, pues ahí está, Dos velas para el diablo de SM Ediciones. Con el fenómeno Laura Gallego nos despedimos hasta la próxima semana. Por cierto, si estáis esta semana o bien pensáis pasaros por Asturias entre el 4 y 5 de junio, que sepáis que Gijón acoge la actuación del grupo acrobático de Tánger, que define su trabajo como un teatro de acción. A mí creo que no me cogerá por tierras, me va a coger por tierras canadienses, pero si no, desde luego no me lo perdería. En cualquier caso, creo que entre asturianos voy a estar, ¿eh? Yo les doy recuerdos en Canadá. De parte a Fernando Alonso. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y que se pase un día por aquí. Eso es, y que se pase, bueno, pero no solo, ¿eh? No, que déjale, que se vaya tranquilo. Que nos regale algo. Que venga su chica. De todas formas, decían que en la feria del libro estaba el duelo entre Ken Follett, ¿no? Y Carlos Ruiz Zafón. Sí, porque viene Ken Follett y Carlos Ruiz Zafón, pues un año más. Ya veremos, o a lo mejor hay una novedad, ¿no? Bueno, estamos hablando de dos de los autores más importantes del mundo. Dos pilares. Dos pilares de la Tierra, la verdad, la obra más vendida de los últimos decenios en todo el planeta. Pero estamos hablando con Carlos Ruiz Zafón del autor, uno de los autores más vendidos, con permiso de Ken Follett y de Dan Brown, pues del mundo entero prácticamente, en estos momentos. Así que bueno, pues ahí llegaremos unos chiquititos. Pues tú le haces un poquito la competencia. Sí, yo me escondo por la fila y le dices, saco unos cuantos. Y amigos de la Rosa de los Vientos que estarán por allí también. Por supuesto. Raúl Sogún, muchísimas gracias por acompañarnos y hablamos también de estas ferias que también tienen el mundo del cómic y también está presente el mundo del cómic. Si te parece, apuntamos algo la semana que viene. Eso haremos, disfrutar mucho. Besitos. Muchas gracias. Chao. Martín Espósito, Silvia Casasola. Mañana. Nos escuchamos mañana, volvemos. Siempre que digo chao me acuerdo de ti, Bruno. Claro, bueno, será que uno lo tiene en el apellido casi, ¿no? Hasta mañana, ya sabéis, es Noche de Tertulia con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con toda la información, la actualidad, que llega ahora también en Onda Cero, cadena que tenéis que seguir escuchando todas las horas, todos los minutos. Gracias.